Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca pensar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. Es el episodio número 77. Y bueno, en honor a ese número, empezamos con una canción agradable de un grupo llamado Ataque 77, por si no lo sabían. Y pues me acompañan, como siempre, mis amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, compadre. Disfrutando de un nuevo triunfo de NFL contra un equipo que siempre he dicho que como el Atlante no existe, tú lo conoces bien. Pues bienvenidos todos con las miserias rojiblancas que tenemos el día de hoy, ¿no? Pues sí. Pues a ello, bienvenidos todos. Y Murdoch Eras, a quien le hago la advertencia, por cierto, no vamos a hablar de ese equipito, ¿eh? Que jugó contra Estados Unidos el pasado fin de semana. ¿Eh? O sea, para que sepas de una vez. Me hace escuchar, Alex. Bienvenidos todos una vez más al Podcast PR. Saludos y pues vamos a pasarla bien, ¿no? Digo, vamos a reventar un poquito sabroso, a reventar bilis todos parejo. Ahora sí, como que todos a la par, pues empecemos. Al son de okay. Pinche Nicolás. Ok. Klinsmann. Pues sí. Sí, fuera Klinsmann. Pues no hubo actividad por la fecha FIFA, el partido de México contra Estados Unidos y pues algunas selecciones más. ¿Que ganó México? Pues bueno, se detuvo la liga, ganó México, el pase a la Copa Molera esa, pero bueno. ¡Ay, órale, no, Molera! No vamos a hablar. Sí, es Molera, Murdoch. Sí. Es Molera. Yo digo, sí. ¿Sabes qué? Yo digo que eso dices porque pues Holanda no va a llegar al, no va a ser campeón de UEFA, pero obviamente no, tampoco va a llegar a las confederaciones, entonces. Pero Murdo, por favor, o sea, contrólense los dos. ¿Tú crees que a las selecciones europeas dicen, ay, voy a ir a la Euro para ir a las confederaciones, ganar, a retar a México y Chile? No. Es como, no creo que el Barcelona esté muy emocionado por tener que jugar contra el América en el Mundial de Clubes. Y eso sí, sí llega, ¿eh? Está haciendo chonguitos para que sí. Se toque contra el AME. No, pues les toca. Si el América pasa su primer partido. Por eso, falta que gane su primer partido. Los japoneses, creo. No van a llegar al segundo partido. Además, quiero otro 4-0 como el de la Copa Mundial 2006. De Clubes. La Copa Mundial de Clubes se sabe que la maldijo Necaxa y hasta que no vuelva a ir Necaxa ahí, no van a hacer un mejor papel. No, pero mira, pueden llegar contra el Barça y ahí hacer el ridículo, ¿eso no sería un mejor papel? ¿Qué? No, ¿qué? No sería un mejor papel. ¿Qué? ¿Un mejor mal o sea, papel? Mira, ¿o qué? Oye, con este tema del Mundial de Clubes, ¿yo qué más puedo pedir? El Barcelona golea al América en un Mundial de Clubes y Necaxa le gana al Real Madrid en otro. Yo ya estoy curado en cuestiones de Mundial de Clubes. Ya podrás dejar de ver ese torneo por el resto. Mis dos equipos le ganaron a los dos que más detesto. Muy bien, eso está bien. Pues sí. Pero y bueno, los Broncos llevan 8 triunfos seguidos sobre los Raiders. Okay. Pero bueno, el caso es que no hubo actividad. AXA fue a pasear al Verde Valle, a ver qué hacían ahí. Encontraron unas chivas y dijeron que si querían jugar, y 7 goles, ¿no? 7-0. Y bueno, hubo comentarios de todo tipo sobre el partido, que nadie vio porque pues era un amistoso, que era más molero que otra cosa, pero bueno. Ni siete goles porque no había mol. Sí, ¿no? O sea, y jugaron en la cancha de entrenamiento de Chivas, 4 tiempos de 30 minutos. Sin los uniformes oficiales. Sin los uniformes oficiales, pues un partido totalmente para... De 480 cambios, compadre. Experimentar, sí, Necaxa llevó creo que a 4 equipos de las 4 divisiones, ahí fueron, y jugaron todos. Igual Chivas jugó con fuerzas inferiores y pocos titulares. Y a final de cuentas, pues la diferencia fue 7 goles. Es que otra vez es un resultado escandaloso, es lo que el que escribió también en su columna, es un resultado escandaloso como el de Querétaro. Como el y bueno, no sé qué es al respecto, pues este resultado les impactó, no les interesó, en lo personal no me importó a mí, pero bueno, no sé ustedes qué tengan que decir al respecto. Don Murdoch, me toca empezar. Bueno, pues es que yo escupe quería... tu veneno, anda. No, ¿sabes qué? Que voy a poner un poco de contrapeso. Lo que me sorprendió en general, como a todos, el resultado, pero por otro lado... Yo siento que son este tipo de partidos donde nos afecta un poco el que ahora todo se sepa a través de las redes sociales. Como que no creo que esto haya pasado o que nunca haya pasado antes una situación de estas. Más bien es que como que antes no nos enterábamos tanto y más bien solo era filtrar información y decir que pues equipos de fuerzas básicas y de primer equipo jugaron partidos distintos contra... Los similares de Chivas, y pues que digamos que en 2 partidos quedaron 3-0 y 4-0, algo así, ¿no? O sea, creo que es intrascendente por lo mismo que decías, o sea, que no están ni siquiera llevando los uniformes oficiales. Yo lo que posteaba era que era la diferencia entre hacer un partido a puerta abierta y uno a puerta cerrada. O sea, cuando ha sido partidos a puerta abierta, los últimos 2 en el año futbolístico pasado, que fue el que vino acá a Cruz Azul, y luego cuando vino el América igual con plagado de suplentes, y que, bueno, con Cruz Azul se empata 2-2, todo el mundo se fue contento, tanto los que le iban a Cruz Azul, que eran muchos, como los necaxistas que estábamos ahí. Y luego contra el América, pues la gente se va contenta porque ve al América, porque ve al Zambu y a estos sujetillos que juegan en primera división y que pocas veces han tenido ahora con Necaxa en el ascenso oportunidad de ver. Y pues los necaxistas felices porque pues, le ganamos al AME, ¿no? Así con entrecomillado, incluso con penales ahí medios raros. A final de cuentas era amistoso y servía, ¿no? Yo aquí lo que me saca de onda es cuál es el objetivo, o sea, ¿para qué se buscan ese tipo de partidos? Que no me digan que es para poner en ritmo al primer equipo, porque no es así. O sea, este tipo de partidos donde se le toma poca seriedad y se hacen muchos cambios, o sea, ni siquiera sabes si están jugando los 11 titulares o si son combinados o qué, porque no hay información suficiente para hacerlos. Valdría mejor la pena no enterarse de nada y que ya nada más que a ellos les sirva para lo que les tenga que servir. Que insisto, para mí no fue para trabajar al primer equipo en particular, sino pues como un picnic que a lo mejor yo lo que iba a decir es que no sé si Necaxa fue invitado por Chivas o Chivas se rentó un sparring para mantener su ritmo en este descanso de fecha FIFA. O sea, que más bien a mí me parece que fue eso. O sea, vente con todo lo que tengas y tráete hasta el aguador y que juegue hasta la abuelita del perico. Y ya, nosotros ponemos a nuestros equipos a moverse y punto. O sea, muy más allá de lo amistoso, me parece hasta como, pues pónganse y déjense, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Y ya, o sea, no sé, se me hace muy extraño el ambiente. Y lo peor es que esta cuestión de la información ahora permite que la banda se encienda cuando de por sí ya estaba el fuego calientito y se vuelve a encender la llama del odio de la animadversión hacia Miguel de Jesús Fuentes. Murdoch, una pregunta. Si a ti te dicen ponte y déjate, ¿te pones y te dejas? No, no, pero es que parece que eso fue. O sea, si te pago el viaje, te compro la cena, mira, unos... No creo que, y no eso creo que Chivas pague los gastos de traslado de Necaxa en este caso. No lo sé, pero no lo creo. Ahora, lo que es evidente es que sí es una falta de seriedad completa estos partidos. El mismo formato, ¿no? Cuatro tiempos de 30 minutos. Ya sabemos que los amistosos son de cambios ilimitados, pero el que jueguen tus titulares un rato, tus suplentes un rato, y jueguen después los suplentes de los suplentes y los suplentes de los suplentes y tu equipo de segunda división, ya, es demasiado. O sea, es por ahí es el tema de la falta de seriedad que tanto uno como otro equipo le ponen. Ahora, hay poca información. Ok, sí, hay tan poca información que incluso los tweets de la cuenta oficial de Necaxa eran, en palabras de Raúl Arias, eran una pachanga. O sea, primero te dicen 4-0, ah, no, es 5-0. Y yo les pregunté, o sea, ¿cómo? Iban 3, ¿cómo pueden ir 5? Ah, es que no habíamos puesto uno de tal minuto que había sido el cuarto. O sea, ¿cómo? Y luego ponen que ya van 6 y luego se regresan y otra vez 5-0, así de, por fin. O sea, esa tan poca información, con todo y que me imagino que el encargado estaba allá, no lo sé, pero, o sea, a ese grado llegamos de falta de seriedad en estos partidos en todos los aspectos. Ahora, estoy de acuerdo que dices que la idea de Necaxa seguramente no era trabajar al primer equipo. Ok, estoy de acuerdo, que meta a quien quiera meter y lo que quieras. Pero entonces que no salgan antes del partido, todo el mundo a decir que va a servir jugar contra Chivas, que es importante medirse contra un equipo de primera, cuando no, en realidad tú, lo que tú buscas no es jugar o mantener ritmo o hacerle partido a ese equipo. Entonces, yo sí, la verdad, molesta, porque, mira, la cosa no es perder, los amistosos, el resultado es lo de menos. Lo que molesta no es que se pierda, sino cómo se pierde. O sea, que llegues tú y arrastres la cobija así, y quizá lo que decías, que te digan ponte y te pongas. O sea, no, o sea, eso a mí sí me molesta. Porque de una u otra manera, mira, me puedes decir, es un amistoso, pero así como decías, o sea, en un amistoso le empatamos 2-2 a Cruz Azul, en un amistoso le ganamos 3-1 a América, ok, pues igual la gente va a decir, en un amistoso Chivas le metió 7 a Necaxa, y Querétaro le metió 9, y el de Zacatepec peor, porque ese fue partido oficial, Zacatepec le metió 5, o sea, y ahí sí es mucha culpa de Miguel Fuentes. Muchos me dicen que yo lo defiendo, que no sé qué. Yo sigo defendiendo el proyecto, y un amistoso no va a cambiar mi percepción de él, pero Miguel Fuentes tendría que ser el primero en ponerle seriedad a estos partidos. Él tendría que ser el primero. Entonces, si hoy estamos hablando de que Chivas nos metió 7, es culpa de Miguel Fuentes, completamente. Alex. Ok, pues, como ya les había dicho, a mí no me importa el partido. Yo coincido mucho con lo que dijiste hace rato, Murdoch. Yo pienso que el partido, o sea, se consiguió el miércoles, ponle tú, ¿no? Ajá. O sea, porque no se sabía ni siquiera si iba a haber un partido de preparación, si no iba a haber, no se supo nada, y generalmente, bueno, al menos así se había hecho anteriormente, el Necaxa anunciaba sus juegos de preparación, o bueno, los amistosos, en las fechas FIFA con mucho tiempo antes, ¿no? Uh-huh. Se hizo con Cruz Azul, se hizo con América, en el caso los dos casos fue en el Victoria, pero esta vez no, esta vez nadie pensaba que iba a haber un partido, de repente... sale la noticia por medio del portal de Guadalajara que iban a jugar y ya no, eso ya juegan y es el resultado este. Y yo creo que sí fue más por el hecho de que Chivas tenía que conseguir a un rival y que no lo había conseguido. Está cerca, Aguascalientes, y dijeron, bueno, vente, a lo mejor no le pagó, como tú dices, pero sea así que fue cercano, ¿no? Y Necaxa, en ese sentido... se acepta, ahora lo que está mal es aceptar entonces, porque no puedes ir, como también bien dice Taker, ir y decir, bueno, ya siempre sí vamos a jugar algo, vamos, nos presentamos, porque fue eso, o sea, vamos, presentamos algo y ya no importa. Si ya conseguiste algo, pues entonces dale la seriedad necesaria. Sí creo que Miguel Fuentes tiene parte de la responsabilidad como todo el equipo. Obviamente él es el que debe poner el ejemplo porque es la cabeza de... Pero sí creo que digo, no va más allá de eso. Lo que pasa es que también la gente vio que el partido era contra Guadalajara y empiezan a poner cosas absurdas como el Jaliscazo, como que se le ganó mil veces en primera división, como que el verdadero grande es Necaxa porque es el primero en todo, y al final de cuentas ahí empieza la confusión, ¿no? Porque eso yo creo que ya no es culpa del equipo, sino de la misma gente que no termina de superar el pasado, o sea, de verdad. Entonces, ahí sí, yo creo que la gente no entendió que era un amistoso, que estaban jugando con reglas de fútbol americano, y hasta estábamos bromeando, Staker y yo, con el penal que él preguntó, porque iban de repente seis, y dijimos, ah, pues es que a lo mejor era falta, como en el básquet, ¿no? Faul, tiró. Faul y cuenta. Faul y cuenta, y como era, eran dos penales ahí también. O sea, sí, contó y además. Sí. O sea, porque el partido realmente se prestaba a eso, aunque sí es molesto, pero es molesto por cómo, no por el resultado en sí, sino por cómo toma las cosas Necaxa, y en algo sí se parece a lo de la liga, eso sí lo quiero resaltar, en ese como dejo de soberbia, ¿no?, que están manifestando algunos, o los mismos Fuentes en declaraciones, que hay algunos que son soberbios, pues sí, o sea, no importa ni nada, pero si ya conseguiste, pues lo juegas, aunque te ganen 10-0, pero que lo juegues con otra actitud, ¿no? Porque se vio que realmente el partido no le interesó al equipo, fueron y ya, ¿no? Terminó el partido, se van y como si nada, ¿no? Entonces, sí creo que tienen que ser mucho más cuidadosos, sobre todo por esto que dices, que ya las redes sociales a veces nos juegan malas cosas, sí deben ser más cuidadosos. Si no quieren jugar, pues es que no jueguen, que no digan nada y ya que digan que no, y que entrenen ahí entre todos, pero no ir a como a exhibirse, porque aunque uno no lo quiera ver así, a la hora de la noticia, bueno, lo que impacta es el 7-0, no cómo se dieron las circunstancias. Sí, yo insisto en que es que, o sea, por un lado la afición le da más importancia de la que tiene, una, y dos, por el otro lado, Necaxa le da menos importancia de la que tiene y no se protege, o sea, no se cuida él solo en cuanto a la imagen de lo que va a presentar, ¿no? Por eso te digo, si lo presentan como, pues se van a jugar dos partidos, uno con fuerzas básicas y uno con el primer equipo, y ya a ver, o sea, al menos ya un resultado de 3-0 en contra, pues dices, bueno, no hay tanto rollo, ¿no? Hasta un 4-0. Creo que, o sea, sí pega, pero pues no es tan importante como un touchdown de diferencia, ¿no? O sea, eso es lo que es lo que que sí sabré. No, bueno, fuera un touchdown, ¿no? Nos han dejado más, pero bueno, eso es otro tema. Yo digo que es eso, que Necaxa necesita poner mucha más atención en cómo presenta los temas, porque incluso yo estuve escuchando Casa de los Rayos, que es más bien también un termómetro para ver cómo anda la afición aquí en Aguascalientes, y de nuevo, otra vez, no, es que la afición, digo, es que la directiva debería estarse preocupando menos por estar en carreras atléticas y por cortando, regalando cabello y o sea, creo que eso, esa sobreexposición de la imagen de Necaxa aquí en Aguascalientes, ahorita es donde se aprovecha en contra, pues. O sea, dejen de preocuparse por eso y mejor enfóquense en lo deportivo. Y es nada más que, o sea, está caliente el asunto y Necaxa no se cuidó. O sea, como club, no se protegen en imagen a la hora de presentar las cosas. Que a final de cuentas es un amistoso, no vale de nada. Pero pues no sé, de cierta manera puedes suavizar el impacto de un poco. Creo que todos coincidimos en que más allá del resultado y de la autoexhibición que se da Necaxa, pues no deja de ser un amistoso, creo que coincidimos con eso. Ahora, lo que decía Alex es cierto, o sea, si te invitan a jugar y tú no quieres ir a jugar o vas a ir a hacer lo que hiciste, pues es que mejor no vayas. Mejor juega un interescuadras y a lo mejor hasta te sirve más. Sí, yo coincido en eso. Ahora, respecto a lo del touchdown y eso, pues con Querétaro fue un partido con reglas iguales, si no me equivoco también fueron 4 tiempos de 30 minutos, uh-huh. Pero al menos a ellos les metimos un gol de campo, acá nada. Sí. Sí, ¿no? Aquel fue 9-3, sí, fue un touchdown y un safety, pero les hicimos un gol de campo. Pero pues acá, sí. ¿Qué? 7-0, o sea... Sí, y no eso, manches. ¿No? También el 0. O sea, yo lo que tuiteé en ese momento fue que no me preocupaba tanto el 7, sino el 0. Que nuestros delanteros siguen sin anotar. O sea, ni siquiera en este tipo de amistosos nadie levanta la mano. Pero ¿cuánto tiempo jugaron? No sabemos. Eso es lo que yo te iba a decir. O sea, ¿quiénes eran los delanteros? Porque igual Lojero jugó 20 minutos o los primeros dos tiempos, o a lo mejor jugó un tiempo nomás, y Prieto jugó otro tiempo, y así se los fue campechaneando a lo mejor, ¿no? Es que no sabemos ni las alineaciones. Es eso, o sea, es lo que te digo, no hay información suficiente como para que mismo Necaxa se cuide. O sea, me dices, no, pues es que nada más jugaron tiempos distintos todos los delanteros. Ah, pues entonces ya entiendes, compadre, que a lo mejor no eran los cuadros titulares y eso, pues no. Padre, pero si Necaxa no sabía ni cuánto iban, perdieron la cuenta, güey. Sí, por eso, ahí fue, siento que fue un descuido desde la misma gente que maneja la información hacia afuera. O sea, protégete un poquito, maneja la información de manera que no sea tan impactante, porque al final de cuentas te quedas con el 7 y 0 y no lo cubo en medio. ¿Alguna vez nos dijiste, que fuiste algún amistoso en casa club, nos decías, fulano y tal anotó, y luego nos dijiste, ese gol siempre no valió, pero no supe por qué? Ajá. Creo que había sido un gol de Lojero. Quizá fue algo así, ¿no? Que metieron el gol y aparentemente no valió, nadie dijo nada, y después resulta que sí había sido, ¿no? Sí, no, es que es digo, obviamente estando ahí, pues no tienes ni narraciones, ni el sonido local. Ni sonido local, exacto. Sí, entonces de repente es como complicado, y si yo entiendo que a lo mejor hay la gente que maneja esto de las redes sociales in situ, o sea, en el lugar, puede estar ocupado en otro tipo de situaciones, pero por eso te digo que es como... siento que se está descuidando de cierta manera esos aspectos finos que a final de cuentas impactan en la respuesta que ves de la gente, ¿no? O sea, ya vuelven a pedir la cabeza de Fuentes cuando no es algo realmente de trascendencia, ¿sí? O sea, me parece que se le está dando demasiada importancia cuando no la tiene. Por descuidos por eso tan leves como eso. Para eso mejor no vayas. Sí, o sea, la verdad es que lo que he visto es que también Interescuadras creo que le hubiera funcionado más al primer equipo como tal, ¿no? O sea, por eso yo siento que esto fue más en servicio de las necesidades de Guadalajara que del mismo Necaxa. O sea, porque un partido así, a este nivel de temporada, yo lo siento más como una pretemporada a media temporada para Matías Almeida que va llegando, ¿no? O sea, no tuvo un partido como nosotros tuvimos el de Querétaro, en esas mismas condiciones, y ahorita lo quieren hacer para ver a toda la gente, para ver la rotación de jugadores, quién juega dónde, o sea, para que Almeida conozca a su gente. Yo así lo veo, y no tanto en las necesidades de lo que ocupa Necaxa a estas alturas. Ahorita, ¿para qué le sirve tener actividad a los de segunda? ¿No? Fue porque yo creo que la gente de Guadalajara le pidió a Necaxa que trajera ese equipo para que pudieran jugar de igual a igual, ¿no? Supongo. Algo así. O sea, yo más bien lo veo de esa manera y siento que esa falta de información es lo que a la gente no le permite tener todo el panorama completo para generar un criterio adecuado. Sí, puede ser. Y como en Argentina sí conocen a Necaxa y no pueden creer que esté en ascenso, entonces, sí, es que sí. Ya Taker nos lo ha dicho su historia varias veces. Sí. Sí. El equipo sí lo conocen allá. El Chavo hizo bien su trabajo. Más bien Don Ramón, ¿no? Don Ramón. Hizo bien su trabajo y lo conocen. Salmela a lo mejor pidió a Necaxa. Tenía otra. Igual y llegó y su ilusión era jugar contra Necaxa, compadre. Sí. El mismo Pablo Quattrocchi nos lo dijo, que Necaxa era muy conocido en Argentina y que allá se seguía mucho el fútbol mexicano. Pero bueno, creo que a final de cuentas así es la cosa con ese escandaloso ahora, 7-0, pero queda en eso, en un escándalo nada más. Pero oye, compadre, ¿tú crees que cuando ahora que ascendamos y vayamos a jugar contra Chivas, que haga el previo, ¿tú crees que no me va a dar vergüenza en últimos encuentros poner 7-0? O sea, sí, no inventes, sí, compadre. Sí. Pero lo puedes borrar si es un amistoso, no, esos no cuentan. Le pones solamente amistoso y ya. Jugaron un amistoso marcador. Y le pongo la fecha y ya no pongo el resultado, ¿no? Sí, marcador se perdió en el abismo, le pones ahí. Marcador no recuerdo. Sí. Ahora, nada que tiene que ver lo de las actividades extracancha que hace el club con esto tampoco, o sea, sí, ahí sí, sí no, por eso voy a decir la gente que pex con la gente, sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, agarran de cualquier cosa para poder tirar cuando quieran. Pero Necaxa les da material, es lo peor. Ese es el punto, por eso te digo que no se cuidan. No se está cuidando. Sin globo no hay fiesta, señores. Que si lo sabrá. Bueno, ya. Ay, no puede ser. Oh, pues. Bueno, así queda entonces, yo creo, lo de este dichoso sí. Amistoso. Oye, y que además con este, no sé si decir penoso, si decir pues circunstancia de la misma liga, que ahí le vas a tirar con todo, Murdo, pero bueno, que mientras, bueno, ya se estaba jugando el partido, a nosotros estábamos enterándonos que igual no se juega el juego allá en Sonora, porque Cimarrones ya no tiene estadio de fútbol. Entonces, pues vamos a entrar al tema, ¿no? Que es el próximo partido. Este sí tiene cortinilla, entonces vamos a la cortinilla y empezamos a hablar de eso. Ahora el partido de la semana. Pues el partido con Cimarrones estaba programado para esta jornada, pues todavía no se sabe qué onda. Se suponía que Cimarrones iba a recibir a Necaxa en el estadio Héroe de Nacozari, pero resulta que no tienen listo ese estadio, que según lo iban a arreglar a principio de temporada, dijeron que iba a estar listo para este partido porque la Serie del Pacífico ya comenzó y estaban jugando en el estadio de los Naranjeros. Entonces, por azares del destino, no está lista la cancha y Cimarrones ya no tiene estadio, no nada más para no recibir a Necaxa, sino para cerrar el torneo, en el cual están prácticamente eliminados, pero bueno, todavía no podemos decir que matemáticamente lo están. Pero bueno, esto hace que pues se ponga en duda en dónde va a ser el partido, si van a voltear o van a iniciar victoria y después van a pagar la visita al próximo torneo, o si van a buscar una cancha por allá que tenga las condiciones suficientes para albergar un partido de Liga de Ascenso. Pero bueno, todas esas cuestiones hacen incluso que a Necaxa se le pueda posponer el partido de Cimarrones, y de alguna manera ya comienza a afectar porque se detuvo ahorita, porque se detuvo cuando no se jugó en Chiapas, porque se tendría que detener ahorita. Murdo, que estaba un poco molesto, y de inmediatamente soltó una grosería hacia la división de ascenso. O dos. O dos, sí. Pero hasta el momento pues no tenemos certeza de qué vaya a pasar con el partido. Hasta el momento lo oficial es que se va a jugar en Sonora, pero no saben dónde, ¿verdad? Entonces, pues más allá del juego, ¿cómo ven pues esta situación con Cimarrones? Es un vil pretexto, compadre. Tienen miedo. El estadio es un pretexto, tienen miedo. Hay que aclarar que al momento que estamos grabando no hay nada oficial, en teoría todo sigue como está, como estaba programado originalmente, pero quizá cuando lo estén escuchando ya habrá información, ¿no? Lo que decía es que quizás se pudiera posponer o se pudiera jugar en el Victoria o lo que sea. Ahora, lo de Cimarrones y lo de la misma liga vuelve a ser de risa, ¿no? O sea, supuestamente el estadio de Cimarrones es el Héroe de Nacozari y que a esas alturas del torneo todavía no esté listo es absurdo. O sea, ¿cómo le permites a un equipo que registre X estadio y transcurridas 10 de las 15 fechas todavía no tenga listo ese estadio? Entonces, es ridículo, tanto por el lado de Cimarrones como por el lado de la misma liga. Ay, es que, ¿por qué seguimos permitiendo, o la liga sigue permitiendo que existan franquicias con esas características, ¿no? O sea, Cimarrones estaba jugando en divisiones inferiores y tenía, me parece, buenas entradas y demás, parecía un buen proyecto, pero ¿con qué seriedad? O sea, ¿cómo es posible que no se permita transparentar esta situación, ¿no? O sea, ¿por qué de repente ya no hay lana para terminar las remodelaciones? ¿Por qué, me decías, Alex, ¿no? Creo que hasta problemas de nóminas también estaban teniendo. Sí. Los mismos en páginas en Sonora ya se habla de que peligra el proyecto de Cimarrones de Sonora. Entonces, ¿cómo este nivel de seriedad en la que se expone la división antesala a tu mayor producto, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo mucha distancia entre, en ese sentido, en cuanto a, yo que te decía, es que, digo, si la primera división es un circo también, Digo, nada más, aquí la cuestión es que la diferencia es entre el circo Ataide y el de la Chilindrina, ¿no? O sea, todavía hay mucha diferencia entre una y otra, aunque las dos son situaciones surrealistas, ¿no? Las del fútbol mexicano. Pero bueno, a final de cuentas creo que a mí me parece que la mejor solución sería que se jugara acá en Aguascalientes y que ya se pagara la visita el siguiente torneo, si es que todavía existe la franquicia de Cimarrones, ¿no? Porque ya nos ha pasado también que de repente este es el punto. Desaparecen a medio año y ya se pierde ahí el asunto. Pero pues ahí es cuestión de, o sea, quizás la cuestión es que pierden por la taquilla, ¿no? Que les pudiera generar Necaxa, que me parece es de los equipos protagonistas, y que a todos lados donde se para Necaxa siempre hay gente, al menos necaxista, que visita, ¿no? Entonces, ahora sí que es su pérdida y ¿para qué no se avispan? O sea, en todo caso, pues mejor que ya lo hicieran, pero que ya se solucionara. O sea, no es como que se hubieran dado cuenta el viernes que no estaba el estadio. O sea, eso me parece increíble. Que no sabían que no había remodelación, que no sabían hace dos semanas, hace un mes, que la liga del béisbol iba a empezar y que no iba a estar el estadio. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué no se prevén ese tipo de situaciones? Y que al lunes anterior, en la misma semana donde se va a dar el partido, todavía no haya una resolución oficial. Es que precisamente la relación de partidos oficial se publica hasta el lunes. Ahora, habiendo fecha FIFA, eso podían haberlo visto desde la semana pasada, ¿no? No va a estar el estadio, punto, y tomamos la decisión de X cosa, la que sea, pero no esperarte hasta la semana del partido. Eso, o sea, eso es lo que no es posible que no hayan visto. O sea, dijeras, pues no es que nada más falta poner el césped, pues bueno, ok, pero no es eso, o sea, estaba faltando un chorro de cosas y el estadio no está, simplemente no iba a estar. De hecho, no se sabe si esté de aquí a que termine el año. ¿Qué va a hacer Cimarrones? ¿Dónde va a jugar? Se supone que si bien les va, van a jugar en diciembre, y ahorita pues van a tener que ir a buscar uno. Mira, es bien chistoso, pero allá en la redacción está un compañero de trabajo que curiosamente es de allá, de Sonora. O bueno, generalmente me habla mucho de un equipo extinto que lo conocemos nosotros, que eran los Guerreros, no sé si se acuerdan de ellos. Ajá. Uh-huh. Bueno, ellos también jugaban ahí, en el estadio este, y de repente ya antes de que desapareciera, creo que estuvo mendigando estadio porque ya no tenía, ya no, el estadio Héroe de Nacozari ya no daba con las peticiones de la Liga de Ascenso, y mucho tiempo estuvieron jugando en otro estadio, o en otros estadios, del norte del país. Ahora viene esto, y él me comentó que, así como tú lo acabas de decir, Murdo, los Cimarrones eran un equipo de segunda división, y de hecho llegaron a una final por el ascenso, pero la perdieron, y entonces él me dijo, es que ese es el problema por no dejar que suena una evolución natural, por querer meter a fuerzas las cosas. Esto es lo que sucede, porque Cimarrones tenía unos buenos cimientos para llegar a la Liga de Ascenso. Y hay un estadio más que no recuerdo el nombre, ahí en Sonora, porque es el Estadio Sonora, donde juegan los Naranjeros, está el Héroe, y hay otro que no me acuerdo cuál es, que es donde jugaba este equipo filial, bueno, este equipo de segunda división, pero creo que no cumple con las condiciones del ascenso. Entonces, no sé si les vayan a permitir albergar el partido ahí, o qué vayan a hacer de aquí al resto de la temporada, pero sí, ¿no? Son cuestiones que aparecen nada más en la Liga de Ascenso. Se me figuró mucho al caso de los Delfines, por este caso de que no les pagan, y era lo que me estaba diciendo, me decía que eran otros empresarios los de Guerreros, pero bueno, están haciendo prácticamente lo mismo, y que la razón por la que a lo mejor el gobierno les dejó de dar dinero era porque cambiaron de administración, entonces que a lo mejor la nueva administración les dijo, no, porque no les importa el fútbol ahí, les importa más el béisbol, y pues eso. Incluso hay otra solución, que es jugar en el Victoria, pero siendo Cimarrones del equipo local, de tal manera que no se pagaría la visita, pero la taquilla que entre, pues obviamente sería para Cimarrones, que es sería una manera de buscar dinero, ¿no? O de mendigar dinero, para no decirlo. Sí, marronestón. ¿Es la verdad? Sí. El boteo. La colaboración de la gente de Aguascalientes para el... Es la verdad, ¿no? O sea, sí. E igual para el próximo torneo, Cimarrones ya no existe. Exacto. Y ya, o sea, otra vez a descansar. Digo, lo de Tapachula fue a lo mejor algo, digamos, por las condiciones del clima, pero aún así, su estadio, que no tenía ahí condiciones tampoco, porque se inundó horrible, peor que el Estadio Azul, que está igual de feo, pero bueno, es de primera. Pero sí, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que hacen lo que Murdoch dijo, o me dijo a mí en Facebook, que ya hay que salir de esta liga, por favor. Este tipo de cosas que surgen en la división de ascenso. Creo que nadie más que Necaxa y Atlante pueden subir, al menos, o tienen las condiciones. No, creo que sí son algunos más, compadre. Lobos, tal vez, Zacatepec, no sé quién más. Pues... Porque creo que ya ni el estadio de Correcaminos está para primera división. San Luis, güey. Que diga Alex. Ah, sí. El San Luis también. Creo que como si estuviéramos ahí en la sala de la casa de uno de nosotros, ahí, poca madre, ¿no? así me expreso, perdón. ¿Tú qué dices, Pues Tiger? Sí. ¿Eh? ¿Tú qué dices? Pues, es que coincido contigo, lo más sano sería que se jugara en Aguascalientes, pero no deja de parecerme mal por Cimarrones y mal por la liga, porque ahorita no tendríamos que estar diciendo que en este momento la información es oficial, ahorita tendría que estar definido ya cuándo y a qué hora es, ¿no? Pero sí, me parece que lo más sano es que se jugara en Aguascalientes, aunque siendo así no creo que sería cuestión de que Cimarrones nos mendigara a la taquilla, me imagino que el plan, si se llegara a jugar en Aguas, sería que paguen la visita al próximo torneo, si es que existen los Cimarrones del próximo torneo, pero no deja de ser lamentable, o sea, segunda división a fin de cuentas. Sí, pero es que sí dista mucho de lo que sucede en primera, o sea, yo no me imagino que Chiapas diga, pues es que ya no tengo, el estadio es ok, ya no sirve, ¿no? Entonces déjame jugar en tu estadio y ya. Creo que pocas veces ha sucedido algo así. Pero en el ascenso es común que en los equipos se les debe dinero, sus estadios no son más que deportivas ahí, hechas ahí al 20 para las 4, ¿sí? O sea, deja tú eso, que sean así los estadios o las instalaciones, ¿no? Se supone que para eso hay una comisión revisora de estadios y el famoso cuaderno de cargos que existe para, bueno, lo que decíamos, para jugar en primera, quienes podrían jugar en primera, igual lo hay para el ascenso. Entonces, si no tienes estadio para jugar en ascenso, no es posible que estés jugando en una liga en la que en teoría, en el papel, te permitiría llegar a primera división. O sea, no puedes ni jugar aquí. Entonces, ¿cómo estás compitiendo para llegar a primera? Exacto. O sea, es absurdo, ¿no? Sí, es nada más sacar, a ver si se puede, o sea, te digo, no hay proyecto, se está improvisando, eso es lo que no se puede entender. Por parte de la federación o de la liga, me parece que es, pues, cobro otra cuota y ya, órale. Uh-huh. Sí. Oye, pero, por ejemplo, o sea, aquí, yo hoy quiero preguntar, ¿no? Porque no sé, ¿no? Ustedes me imagino que están igual que yo, pero, ¿qué onda con el patrocinador? O sea... ¿Aquí no puede interferir y decir qué onda? O sea, ¿cómo es posible que esto esté pasando en un producto que yo estoy invirtiendo mi dinero? También eso es otra cosa. Porque ahí yo creo que ya con un patrocinador atrás, creo que deben ser un poco más serios o fingir ser más serios. Porque de verdad, o sea, si es de risa que pasen estas cosas con equipos profesionales. Ahora, además, ¿no? También habría que ver la seriedad de los patrocinadores, porque te apuesto a que sí, regionalmente hablando, no sé si sea el caso, pero regionalmente hablando no faltará el patrocinador que no se mocha y de ahí vienen los problemas para cubrir sueldos y esas cosas. Entonces, igual es un círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Sí, puede ser. Estoy checando la cuenta oficial de Twitter de Cimarrones, a ver si decían algo al respecto, ¿no? Y así me querían contratar, bueno, nos querían contratar. Sí. Y ponen ahí dentro de su información una página de cimarrones.com.mx y le das clic. Esta página no existe o no está disponible. O sea, no tiene ni página internet. ¿En verdad? Vamos, o sea, te digo, no hay seriedad, no hay presencia Y se nota también, o sea, yo ya quería pasar a la parte de los numeritos de Cimarrones, o sea, cómo sus resultados también lo reflejan. Es un equipo que está en una posición de 14, que tiene apenas un solo juego ganado, y los demás son empates y derrotas, ¿no? O sea, y que cuenta hasta eso con dos que tres nombres, creo que, mira, el único partido que ganó fue a Cafetaleros, de quienes, nada más era ver quién era peor y ganó Cimarrones, pero... Por ahí tiene, dentro de los necaxistas, ex-necaxistas en Cimarrones, está Armando Navarrete, el portero, aquel de aquel pasaje trágico de la historia de Necaxa, y Luis Pérez, y Lucho Pérez, ¿no? Sí, nada más, compadre. Sí. No podemos hablar de historia contra Cimarrones porque nunca han jugado Necaxa Cimarrones, pero te digo rápidamente, Armando Navarrete jugó 28 partidos con Necaxa, estuvo en el Apertura 2012 y Clausura 2013, jugó 2.452 minutos en Liga, en Copa jugó 7 partidos, 630 minutos, y Luis Pérez sí tiene mayor historia, digamos, con el equipo. En total en Liga jugó 123 partidos, marcó 3 goles en 8.961 minutos sobre la cancha, y partidos de Copa jugó 18.547 minutos más. Estamos hablando que Luis Pérez jugó 141 partidos oficiales con Necaxa, que no es poca cosa, aunque también me parece que nunca terminó de despegar, ¿no? Sí, a mí me parece que llegó un momento en que se taponeó con la posición, ¿no? O sea, es canterano, Lucho Pérez, a mí me parece que es... Por eso, a mí me parece, yo lo tengo en cierta estima y cierta relación con Necaxa, ¿no? O sea, como era, que se identifica. Pero aparte era seleccionado sub... juvenil, sí. A sub 20 o sub 23, no sé, y de repente como que se apagó, no pasó nada con él, nunca terminó de dar el salto, y de hecho varios torneos estuvo así en el eterno suplente, que nada más jugaba en partidos de Copa, por ejemplo, y su salida del equipo se da cuando parecía que otra vez había tomado un rol más protagónico, ¿no? Sí, pero le trajeron, ahora sí, para este torneo, sí, pues llenaron su zona con mucha gente, ¿no? O sea, llegó Treviño, llegó Gallardo, y de entrada pues ya tenía ahí enfrente a gente como Michel Gibran, que llegó muy bien, ahora, y luego el Perrito Sánchez, ¿no? Que también... Pero ni Treviño ni Gallardo han jugado tampoco, compadre. No, pero, o sea, digo, a lo que voy es que antes de ellos también tuvo a Beraldo, no sé qué otros, o sea, me parecía que tenía mucha competencia y a la mera hora pues no la ganó. Creo que era más fructífero para él salir y buscar suerte en otros equipos, ¿no? Como lo pasó, por ejemplo, Oscar Sea, fue más o menos el caso similar en esa posición de contención. Por ahí ser. Alex, no te duermas. No, estoy escuchándolo, cómo, o sea, aman a Luis Pérez. Estás viendo cómo hacemos la chamba nosotros. El suavecito Pérez. Sí, que también hay que decirlo, ¿no? Se fue y ahorita Necaxa es el mejor en el fair play de la liga. Porque sí, tanto el Chocolatao como él. Y Dani Cervantes, sí, no. Creo que ahí ya le bajamos un chorro a las tarjetas en el equipo. Ni una sola roja. Sí. Oye, pero viendo como todas las circunstancias, ya en lo que es estrictamente el partido, creo que independientemente de dónde se juegue, digo, la obligación es clara, ¿no? O sea, debe conseguir los 3 puntos como sea el equipo. Y además, estábamos viendo, ¿no? Que en caso de que fuera en Sonora, bueno, irá a Sonora y luego recorrerá el país hasta llegar a Chiapas otra vez. Ya no sabemos si va a regresar a Aguascalientes o si venga, me imagino, al DF a... Me imagino que tiene que hacer una parada en el DF. Oye, o no sé, pero... Es que siendo cafetaleros, yo hasta mandaba al equipo de Copa, ¿no? Así como se estaban dividiendo para jugar Primera División y no, Copa. No, lo hagas, compadre. Otro Zacatepec. Oye, es cafetaleros. Y yo creo que ya siendo un partido oficial de Liga, o sea, es diferente a jugar Copa y por ahí se pueden motivar de cierta manera a los chavos, ¿no? Yo siento que sí podrías dosificar un poco a tu gente y que jueguen bien el partido en Victoria, el del siguiente. No, imagínate, compadre, imagínate, de por sí el equipo paró una semana y luego quieres darles otra semana de parón. No, no inventes. No, pero es que es este fin de semana van a Sonora y luego. Sí, es que van. Que pues parece que sí, yo creo que van a terminar jugando ahí donde entrenen. a puerta cerrada y nada más con las camaritas ahí montadas en un tripié para la transmisión. Así de que oigas todas las groserías en la transmisión. Sí. Si es que hay transmisión. Otra vez, porque también es otra. ¿Quién chiflados transmite al Cimarrón? Pero bueno. ¿Y luego qué es? ¿El 20 o el 21 a final de cuentas? ¿20? El 20. Tendrán que cruzar el país para llegar hasta Tapachula. Y luego el sábado 24, de nuevo aparecer. O sea, te digo, son en ¿qué son? 9 días, tienes 3 partidos. O sea, está bien que agarren ritmo de liguilla de una vez. Hermano, estás viendo cómo estamos. O sea, para. No sé. O sea, yo digo que en ciertas posiciones clave. Los delanteros tienen que estar porque les hace falta tener gol. Pero por ahí el mediocampo, te digo, gente que ya probaste, el Tripa, el mismo Treviño, Gallardo, que Joya, que han estado pues, más o menos sacando buenos. Bueno, Joya a lo mejor no tanto, pero que pudiera mostrarse, creo que es conveniente, ¿no? A lo mejor darles juego y en un partido 2-3 cómodo con Tapachula. Pues ya me estoy adelantando. Murdoch ya va en la fecha 15. Pero bueno, yo no sé si vayan a dividir el equipo ni nada de eso, pero a mí lo que sí me llama la atención es que te digo, va, mira, o sea, ahorita no sabemos, pero lo oficial hasta ahorita es que sí van a ir a Sonora, luego van a recorrer el país y luego tienen cierre, ¿no? O sea, también por eso es como que un poco la preocupación, porque va. El cierre es tremendo y es pues digamos una buena prueba para Necaxa, pero si el equipo luce cansado por los viajes nada más, pues se va a complicar mucho, ¿no? Pero al final de cuentas el partido con Cimarrones, creo que coincidimos los tres, no representa una amenaza, representa más la amenaza porque quién sabe en dónde se va a jugar, a lo mejor termina jugándose en lodo. En las lesiones, ¿no? Sí. Sí, pues eso también es algo que esperemos que la liga, digo, no por nosotros, porque nosotros ya nos vamos, pero se queden jugando aquí el Atlante, que se va a quedar aquí un ratote, pues. Sí, ¿no? Digo, que también su estadio no es de tener mucho orgullo que digamos, ¿verdad? Pero, sí, así que digas qué padre está, pues no. No, la verdad no tengo el susto, por eso no puedo comentar algo. Club de Cuervos, todos son unos putos potreros, Pero bueno, ya creo que hasta ahí podemos, ya no hay mucho más que decir, más que Necaxa tiene que ganar, se juegue en donde se juegue y ya, ¿no? Ajá, y creo que el rival más peligroso de Necaxa en ese duelo contra Cimarrones y en el duelo contra Cafetaleros, creo que es el mismo Necaxa, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí, si Necaxa sale y juega en serio, también podría ser la cancha. Pero pese a la cancha y lo que me digas, si Necaxa sale y juega en serio, pues no tendría que tener problemas para ganar ninguno de los dos partidos. No, ninguno. Y la ventaja es que son de visitante a los dos también. Además, no juegas contra la maldición del Estadio Victoria y el Cemento Cruz Azul. Ahora podríamos hacer un experimento. Podríamos dejar que Cimarrones fuera local en el Victoria. Y si gana Necaxa, así le hacemos en la final. Decimos que Necaxa es visitante en el. ¿Se acuerdan del partido de Cimarrones? Es lo mismo. Que por cierto, Murdoch, ahí voy a escribir algunas historias en la redacción de allá de Claro. Ajá. Y una de ellas es esa que les mencioné. Que creo que la maldición es porque algún loco decidió poner la playera de Cruz Azul de Alex Aguinaga en el Estadio Victoria, y por eso nos va como nos va. O sea que es culpa de Aguinaga. Es culpa de la playera del Cruz Azul, y de que creyeron que por decir el nombre de Alex Aguinaga iba a nulificar su maldición. Ok, es culpa de Aguinaga, gracias. Cruz Azul de Aguinaga. Les mendigó que lo dejaran jugar. Bueno, bueno. Así de grande era. Vamos a lo que sigue. No, vamos a tirarle. No. Es divertido. Pues ya vamos a Quiniela, ¿no? Ok. ¿Tan rápido? Ya. ¿Ya? ¿Rápido? Pues ya. Ok. Una cortinilla, ¿no? Vamos con Fanny. No. Hagan sus números. Es hora de la Quiniela. Ok. Jornada 10. De la apertura 2015, Quiniela PR, David Mota representó a la afición rojiblanca, No, los resultados ya los leí. Ya estaban, sí. Nada más recordar, cierto, entonces... yo creo que hay posiciones nada más de la, Versus y... Si hay algo que decir de respecto a resultados, ya decía yo. El fin de semana se jugó el partido pendiente de la fecha 2 entre Cafetaleros y ¿quién? Coras, ¿no? Ajá. Empataron a 3 goles y eso hizo que haya movimientos. No voy a poner un post ahorita, pero lo vamos a sumar con los resultados de la siguiente jornada. Mordoqueras, Antonio Luna y Charlie Rayo tuvieron un acierto más, gracias de Cafetaleros y Coras. Y en la Versus, esa jornada, Mordoqueras representó a Pasión Rica y Charlie Rayo representó a Fuerza Rayos TV. Entonces, ellos también tienen un punto más en cada uno. O sea que, según esto, los totales, Mordoqueras llegaría a 34, Charlie Rayo llegaría a 5 y Antonio Luna llegaría a 17. Y en la Versus... Fuerza Rayos TV y Pasión Blanca 27, y la Casa de los Rayos empieza a despegar, para mala fortuna de ellos, 25 se queda. Vámonos. Entonces ahora sí, creo que ya sabemos quién va a pagar la comida. Bueno, va a ser un placer, y vamos a ir sin desayunar, es lo que no saben. Ahora falta que no se escondan ahí, don Arturo Reyes, ¿eh? Sabemos dónde, ahí en las Américas, ¿no? Sí, ¿en sí, Ecuador? Sí, sí. Ahí está, Ecuador. Sabemos desde dónde transmiten. Y nosotros que viajamos desde el DF, pues de una vez ni cenamos, ¿no? Ándale, sí, nos vamos sin cenar. Sí, buena idea, Alex, buena idea. Ok, hablando de la quiniela, hubo un comentario en los resultados que ya leímos. Antonio Luna precisamente decía, ¿qué? ¿Cuatro aciertos? Esto es un error, se pasaron por 3. Felicidades por la Versus, vamos por la cima de ese enfrentamiento. Y ahí vamos, ¿no? Es que los de Fuerza Reyes no se dejan. Pero bueno, ya vamos con nuestros pronósticos. Tenemos nuestro as bajo la manga que se llama Alexis Apellida Rodríguez. Tú no te presiones, Alex, pero más te vale que terminemos de líderes esta jornada. El mundo pierde los juegos. Ahí están. Pues vamos a empezar entonces con lo que será la jornada 11 ya del ascenso MX. Y empieza la jornada con los Cafetaleros de Tapachula, que a ver si ahora sí juegan, en casa recibiendo a Venados de Mérida. Empate. Murdoch, tú puedes decir en lo que yo pienso, por favor. Híjoles, creo que yo también voy a ir a empate. Pinche copión. Pues yo también voy a empate. Ven burro, se sentó a viaje, güey. Híjole. ¿Ya tienes afición o...? Nada. Nada, bueno. Tengo ya la invitación abierta, pero no me la han respondido. Y Moni, ya ves que me las manda el jueves, 10 minutos antes, sí, de que lo publique, muchas gracias. Ok. Sí, Moni está acostumbrada a... Lo piensa toda la semana. ...de la liga de hacer. Luego, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, los Correcaminos reciben al Atlético San Luis. San Luis. Me voy a poner corre. Yo voy corre. ¿Seguro, Alex? Sí. Híjoles. Luego, en Guadalajara, los Leones Negros reciben a Mineros de Zacatecas. Mineros. Puta, ese sí está bueno. Yo voy a empate. Yo creo que Leones Negros. Ay. Bueno, alguno le va a dar al menos. Al menos uno le va a tener. Que sea Alex. Sí, que sea Alex. Todo verdad. Sea por la Versus. Luego, Coras de Tepic recibe a Juárez. Coras. Yo voy Bravos. ¿Seguro, Alex? Híjoles, Alex. Yo voy Coras. Ok, que vuelva a acertar Alex, no hay problema. Nos toca hacer un Murdoch. Bueno, Murciélagos reciben a Lobos WAP. Empate. Sí, también creo que empate. Yo creo que voy Lobos. Luego seguimos con el... En la cancha de interrogación, Cimarrones va a recibir... No sabemos dónde. ¿De quién sabe dónde? Cimarrones va a recibir a Necaxa. Necaxa. Necaxa. Sí. Sí, ¿qué? Dilo. Sí, rayos de Necaxa, rayos eso, de Necaxa. Eso. Luego, Zacatepec siglo XXI recibirá a los Alebrijes de Oaxaca. Zacatepec. Perdón, Zapatec. Zapatec. Zapatec. Yo voy por un empate ahí. Yo le voy a poner el Lebrijes nomás para a ver quién le pega. Que la tiene Alex, que la no tiene. Importa. Y por último, cerramos la jornada 11 con Celaya recibiendo en tierras cajeteras a los potros del Atlante. Celaya. Es que no va a jugar Tresor Moreno. Ay, aunque juegue, luego se hace expulsar. No, es que se hizo expulsar porque no quería jugar contra Necaxa. Y yo creo que tampoco quería jugar contra Atlante. Hizo mal las cuentas. Eso fue lo que pasó. A ver, Celaya le toca. Sí, vamos a así poner que... ahí un empate. Empate. Lunch en media hora para de un partido. No, es que estaba viendo los tres anteriores y a ver cuál era el que le tocaba. Le toca empatar. Entonces yo voy por empate. Yo puse empate también. Porque viene de perder. Oye, sí es cierto. Mudo que se fue por la fácil, ¿eh? La obvia, la lógica, sí es cierto. Maldita sea. Yo ya dije será ya, ya ni modo. Bueno, ahí está. Pues entonces así quedan la fecha 11. Vamos a ver cómo. A ver si no se suspende otro partido en esta jornada y que el Necaxa en donde juegue pues se imponga, como ya habíamos dicho. Que juegue y no que haga las payasadas de Verde Valle. Sí. Bueno. Por favor. Vamos con, pues ya los saludos, que ya se nos viene la Nike. No, está bien, relax. Ah, bueno, si quieren, nadie dijo comentarios. Platicamos de la selección, si quieren, de cómo el... fabuloso ¿qué? Equipo de Ricardo el Tuca Ferretti. Vamos a los saludos. Ok. Como dijo Alex, que se pudre el tri. Así es. Era importante. Ahora, ¿quieres hablar? Hablamos del torneo molero al que van a ir llamado Copa Confederaciones. Nada más, rápidamente. Bueno, Alex, Osorio, ¿like o dislike? ¿Qué? ¿Osorio qué? ¿Like o dislike? ¿El técnico? Sí. Pues, mira, es que no va a cambiar nada, o sea, la verdad, es un técnico que no ha tenido experiencia en selecciones, va a experimentar con México. El problema es que va a experimentar en la eliminatoria que ya tienen el próximo mes contra El Salvador en el Azteca y también creo que visitan a Honduras en San Pedro Sula, si no mal estoy informado, pero ahí va a empezar a experimentar, ese es el problema. Pero yo creo que no es un técnico de nombre, tampoco creo que trabaje mal porque en Chavo ha tenido un buen papel y además ha ganado torneos en Colombia, pero no sé qué tanto vaya a afectarle ese hecho, no de que no conozca el fútbol mexicano y esos pretextos que ponen siempre, sino el hecho de no haber dirigido ya una selección, porque obviamente pues no es lo mismo que un club, ¿no? Que lo ves todos los días a los jugadores y así, y en este caso pues son dos días los que tiene para entrenar y luego ya se juega. Sí. Entonces yo creo que ese por ahí va la duda que yo tendría, no por su trabajo, digo, lo hemos visto en sus equipos, bueno, a excepción del Puebla, que creo que nada más vino a robar, pero bueno. ¿Llega al Mundial o no? Es que no es cuestión del técnico, es cuestión de que México no debe ya tener problemas. Por eso, o sea, con el contexto, con la afición y... Debe llegar. O sea, yo escribí en el Facebook que él no iba a cambiar nada, porque el fútbol mexicano está muy enfermo en muchas cosas, pero que la verdad aceptó dirigir a México porque es la selección para llegar al Mundial, en teoría es la selección más fácil. No hay una selección que tenga el camino más fácil que México para llegar al Mundial. En la teoría, porque luego en la práctica pues ya andan perdiendo con Honduras. Nueva Zelanda y esas cosas. Sí, pero en teoría es lo más fácil. Agarrar un equipo con CACAF, Estados Unidos o México, y ya. Taker. Pero bueno. Lo bueno es que le dijiste rápido, Alex. Sí, así de rápido, nomás. Tú, Taker. Le dijiste like o dislike y se echó ahí un chorro. Y no me dijo así sí o así no, pero... Y no te dijo, exacto. Sí. Taker. Yo, like. Like. Mira, yo en el Brasileirão veo mucho los partidos de Sao Paulo. Me gusta el Sao Paulo. No puedo decir que le voy al Sao Paulo, pero... Y lo que hizo con Sao Paulo me gustó. O sea, los levantó porque el Sao Paulo había tenido un arranque de torneo infame. Con Puebla tampoco me pareció malo su trabajo. El Puebla de Osorio por ahí jugó algunos partidos muy bien. Entonces yo sí, like, pero yo voy a seguir siendo cangrejo. O sea, ahora sí es un técnico que ya le pongo like, pero no, hay muchas caras en la selección que los detesto. Lo único que merece respeto en ese equipo es Rafa Márquez. Los demás son basura. Y ya se va. Y ya se va, fíjate. Entonces, los demás son basura. Oye, Guardado, entonces, caballero. Es basura también. Híjole. Guardado debió echar fuera el penal contra Panamá. Es una basura también. Maldita basura humana. Bueno, ahí está. ¿Llega al mundial o no? Está el tic. Sí, llega. Sí. Lamentablemente. Bueno, saber que... Lo que te digo, Murdoch, ¿tú qué opinas al respecto? No, yo, pues, que trabaje, o sea, que lo dejen trabajar. A mí yo creo que es eso, el problema va a ser el contexto, porque no va a llegar un club, sino una selección donde nada más tienes apenas algunos días para trabajar lo que tu idea, y más que vas llegando, más vale que le agarren, que le organicen un par de partidos moleros, Fast Express, para que pueda trabajar con el equipo, ¿no? Porque de alguna manera es ventaja que ya conozca el fútbol mexicano, o sea, malo que me hubieran traído a alguien que nunca hubiera estado aquí, ¿no? Y en estos días el no conocer una liga se me hace... vete flojo. A jugar a Azerbaiyán, vete a dirigir a Azerbaiyán, a ver. Bueno, pues, pero si eres turco... Pues, no me digas tampoco que la Liga MX es la que todo el mundo quiere ver el fin de semana. No, pero de que tienes de dónde informarte, pues tienes cómo informarte, ¿no? O sea, si tienes pues, también un mes, de Azerbaiyán, tienes compadre. Un mes, por eso digo, o sea, no hay problema. O sea, si tienes un mes para prepararte, pues lo puedes hacer. La cosa es ver ahora que, pues que le den chance. Ese para mí va a ser el problema y ver que, cómo cambia la actitud. Porque lo vimos. Y que sí se dedique a dirigir y no a hacer comerciales. Sí. Yo en ese sentido creo que es más serio. Y lo vimos la diferencia, ¿no? Que era casi el mismo equipo que tenía el Piojo Herrera. A lo que manejó el Tuca, y creo que sí hubo cambio hasta en la percepción general de la gente. Pero bueno, esperemos que se pudre el tri, que llegue bien el señor Osorio, que le vaya bien, pero que se pudre el tri. Digo, ya sí, lo que dice Alex, no va a llegar a curar los problemas que trae el fútbol mexicano. Eso creo que sería más importante, que alguien llegara a cambiar todo. A ver si ahora con nuestro compa el señor Memo Cantú puede que cambiar. No, que es de los que abandonó el barco. ¿No entiendes a la afición o qué? Pues sí, que es va a llegar. Traidores. A ver si ahora sí empiezan a cambiar, pero pues no sé. Está muy... A mí me preocupa más que Necaxa salga del pinche ascenso a que la selección vaya a dirigirla Juan López o Juan Carlos Osorio. O sea, primero lo primero, compadres. Ahora, si le va mal, si le llega a ir mal en los primeros partidos, lo van a echar, como son aquí. Eso es lo que te digo, a ver cómo le ve el contexto. Y ahí van a aventar al Potro Pegaso y se le va a acabar su estrella al güey. Ahí podría ser importante que el Potro a lo mejor le ayudara, pero bueno, eso ya... Lo del Potro también, muchos dicen del Potro, pero así rápidamente, no es lo mismo dirigir a chavitos que dirigir a güeyes ya maleados. Y yo creo que él mismo lo sabe, ¿no? Yo creo que él mismo es el primero en decir eso. Sí, pero yo creo que sí podría ser un cambio... En el hecho de como hablar con las fuerzas menores, digamos, de las selecciones mexicanas, para que comiencen a hacer un estilo como en el Real Madrid cuando estaba Mourinho. A Mourinho no le importaba que el Real Madrid Castilla ganara el título, hasta descendió, pero le importaba el hecho de que jugaran exactamente con el mismo esquema táctico que él y empezaran como que a tener un estilo, digamos, de juego. Es que es muy diferente la organización, cómo se trabaja en un club, aunque sea el Real Madrid, que es una basura también, la manera en la que se trabaja es muy diferente a cómo se trabaja en cualquier club aquí en México, por ejemplo, y menos en selección nacional. Sí, pero bueno, yo creo que la información que pueda decirle el Potro o cualquier otro entrenador de selecciones menores sería importante para... Si es que pretenden hacer un proyecto a futuro con este señor. Si nada más es llegar a Rusia y que juegue en su quinto partido, como es su objetivo, su chaqueta mediocre, mental. Y mediocre, además, porque, digo, ya llegamos al quinto partido, ya estuvo, pues como que ¿no? Bueno, yo soy de esa idea. Pero bueno, Murdoch le aplaude a la selección nacional porque ganó su pase a la Copa Molera de la Confederaciones. Yo le aplaudo, Villamelón, le aplaudo al fútbol. Eres un villamelón, Murdo. Hubo goles. En donde enfrentará a terribles selecciones como Australia, Haití o alguna de Oceanía, de África, pues a lo mejor si compiten, Chile, que México le empató a Chile, en Chile, Rusia, y bueno, el campeón del mundo Alemania y el campeón de la Euro que llegue, ¿no? Está padre, está bonito. No, ¿sabes por qué Holanda, sí es importante? Holanda está rezando. Sí, la confederación es a mí sí un late. Es importante porque es un ensayo ya más en serio de lo que vas a hacer en el Mundial. Vale, que viene es un torneo FIFA, entonces. Sí, está padre. Aunque FIFA también sea una basura. Es el organismo más importante del fútbol, entonces no puedes demeritar ese torneo. No, y mira, yo ya un poco más serio, creo que es lo mismo que alguna vez tú mencionaste, Murdoch, guardando dimensiones, con el sentido este de la Copa MX, por ejemplo, y los equipos como Alebrijes y esas cosas, ¿no? Ajá. Que para ellos es una copa importante porque, bueno, les da vitrina, les da pues diferentes perspectivas a un Necaxa, por ejemplo, que está obligado a otras circunstancias, ¿no? En este caso, creo que equipos africanos, CONCACAF, mismo Chile, creo que la llegada a confederaciones sí es importante, a lo mejor a los alemanes, a los italianos, ¿no? Les estorba hasta el torneo, pero guardando obviamente las proporciones, sí creo que la confederación es a México, le viene bien, por ese roce que pueda llegar a tener y que generalmente no tiene contra las selecciones importantes. Al menos se va a enfrentar a tres, bueno, a una europea porque van a ir tres de entrada. Va a estar Rusia, va a estar Alemania y el campeón de Europa, o el subcampeón si es que Alemania es campeón. Entonces, de por ahí creo que es interesante el roce que pueda llegar a tener. Y bueno, pues a ver cómo le va en las eliminatorias a este señor Osorio. Esperemos que Honduras lo acabe, Canadá lo acabe, El Salvador también. Bueno, ahí está ya los 15 minutos dedicados a la selección. Y vámonos entonces con... ¿Sí hay saludos o algo o no? Se nos cayó el rating, güey. Bueno, ya nomás tantito. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. En el post del episodio anterior, llegó un gallo de Aguascalientes, dijo sus babosadas de toda la vida, un rayo más le contestó, nada que ver con el programa, una cosa y otra. Nada más, la futura señora Taker y primera dama de Pasión Rojiblanca, respecto a los comentarios de Alex, puso saludos Alex. Los penosos comentarios que causaron furor, ¿eh? Hay que decir que se hicieron juntas directivas al respecto y que pues ya Alex tuvo que hacer aclaraciones en persona con Casu y parece que llegaron a un arreglo bastante... Sí. Ya teníamos el documento elaborado para que firmara su renuncia, pero no. Finalmente no fue necesario. Estábamos todos ahí en esa junta. Murdo que estaba asustado. Porque creía que él era el siguiente. Pero como te quedaste, está más tranquilo porque sabe que primero te vas tú. Ok, creo que nadie nos escuchó más que Casu. Que Casu, bueno, hay que decirlo también. Vimos Atlético San Pancho, cosa que nadie hizo, ¿eh? Y la vimos dos veces, señores. Eso dos es. Veces. Esas son ganas. Porque en realidad la primera ni la vimos. Ya, bueno. Pero... Ok. Bueno, eso fue, ¿qué? En el Twitter que tenemos. @José Enríquez- decía, esos muchachos de Pasión Rojiblanca se pusieron las pilas y ya están los resultados de la quiniela PR. Un tal Don Murdoqueras decía, ya se cocina el podcast PR episodio 76 con potroleo, entrevista, cajeteo y harta miel. ¿Por qué se da lo de la miel? No lo sé. ¿Ya ves? A mí no me miren. Yo no fui. Estrambótico30 dice, que me saludan en el podcast 76. Me sentí famoso. Por cierto, creo que hice 5 puntos y no 4 en la quiniela. Mentira, ya le revisamos y tuvo 4. @Casurock. La preciosa Casu, quise decir. ¿Ya escucharon el podcast PR76? Yo sí, pone un corazoncito, go, y pone el enlace al programa anterior. respecto a lo que decían de la junta, ella misma había puesto, por cierto, reunión extraoficial para definir la situación de Alex de Rayos en PR. Sí, no, sí estuvo candente, ¿eh? Respecto a eso, porque hay que recordar que dijo que algo de Jorge Vergara y su exmujer, que por cierto, creo que el día que publicamos el episodio anterior se giró la orden de aprehensión en contra de Angélica Fuentes. Alguien, no voy a decir quién, alguien me dijo que, porque fueron varias las personas que dijeron que veían a Angélica Fuentes y se acordaban de lo del podcast, de lo que dijo Alex. Alguien, no voy a decir quién, me dijo que también pensó, cuando escuchó eso, pensó no en Angélica Fuentes, sino en Yoko Ono. No voy a decir quién fue. Antonio Luna, arroba botón amarillo, dice, respecto a lo que decíamos de José Luis Morales, dice, viviré del escándalo, Antonio Morales me llamarán. Bueno, hay más mensajes de Casu, de, hay unos de Alex, ahí que no se arrepentía de lo que había dicho. Plague o Plag, arroba Shuan, en relación al cartón de Murdoch, no tiene que ver con el podcast, pero pues, ya lo estoy leyendo, dice, te quedó poca madre la chispita. Dislexia, respecto a eso decía, esa Loli. Esa Loli. Es que les Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Excelente entrada con el saludo de mi amor. Y por igual el programa, los quiero, besitos. Casu, hay otro de Casu, este es muy interesante. Todo lo que dice Casu es interesante, pero este tiene relación con tu tweet del potroleo, Murdoch. Dice, aquí nada más para nominar al mejor tweet del potroleo. Y cita a Antonio Luna, que después de la penosa derrota de Atlante ante Cafetaleros, puso, a veces se gana, a veces se Atlante. Sí, muy bueno, muy bien. Sí. El compadre. Salsa Búfalo, arroba Salsa Búfalo, ya escucharon el podcast PR, mucha información de los Rayos con la banda de Pasión Rojiblanca. Por ahí, aquí no lo veo, pero por ahí había algunos de Sandra, arroba Samuela, que creo que se chamaqueó a todos, y fue la primera que escuchó el programa. Pero no lo encuentro por aquí. Que decía, lo perdí, no sé qué hice. Que decía que qué onda con sus canciones de entrada. Saludos. ¿Qué pusimos? Sí, fue menor, fue la de Magneto. Sí. Pero esa no fue culpa mía. O sea, sí, queda y qué bonito, pero esa no fue cosa mía. Por cierto, saludos a Arturo Reyes, que anda de vacaciones allá visitando a Mickey Mouse. Desgraciado. Adam, pobrecito. Sí, ya sé. Qué mal le ha de ir. Por ahí. Creo que la gente ya no nos quiere, ya no nos oyen, o no sé. No hay mensajes de Zuleta, no hay mensajes de Gotitenberg, no hay mensajes de Fanny. O sea, de Fanny había uno que dice que ya estoy como don Alex Rayos, jaja, me vino a la mente el podcast PR, doña Kazurock y don Gerardo Taker. Y citaba la nota de medio tiempo que decía Angélica Fuentes recibió orden de aprehensión. Qué chistositos todos, ¿eh? Sí, ya. Y le voy a pedir a Fanny que ponga páginas de verdad y no esa de medio tiempo. Digo, no, que yo tenga, yo, no es que yo tenga coraje, ¿verdad? Por algo, porque trabajé ahí o algo así, pero que ponga buenas páginas. Ya luego le doy unas cuantas páginas para que porque, pues, haz un anuncio, para que de una vez, hazle un anuncio, ese ya lo paga la empresa, no hay bronca. No, con Carlos y que lo pague. Que ahí sigo esperando a sus noticias, Que bueno, le digas al Inge que ya pague. A ver, hay otro de Casu que es una joya, dice, ya estoy viendo Atlético San Pancho para hacer mi resumen, porque no crean que eso de ser primera dama PR es de gratis. Se lo gane. La responsabilidad ante exacto, todo. Exacto, muy bien. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. Compadre Gerardo Taker, dice Rondamón, que si ya está el podcast PR, el que decía de Sandra, que no encontraba su momento, aquí está, enlace al podcast PR, y dice, ya está el podcast PR 76, ¿qué onda con sus canciones de entrada? Luz Redonda, que por cierto, le debo una disculpa a Luz Redonda, que nos mandó un par de mails, le dije, lo leo el siguiente programa, y se me olvidó, y luego por poner Love Is In There, se me olvidó otra vez, y así, Luz Redonda decía, gracias por espantarme el sueño, con el podcast PR siento que he vuelto a la vida. Y el que decías tú de Fanny, arroba Fanny Rayos, ya estoy como don Alex de Rayos, me vino a la mente el podcast PR, Doña Casu Rock y don Gerardo Taker, jajaja. Ja, ja. Y Denise Lechuga decía, eso de dedicar canciones y en el podcast PR no cualquiera, tú muy bien Gerardo Taker, eso sí es amor. Y Kazu, ya el último, dice: me imagino en un jardín de flores con la canción de inicio del podcast PR76, que ya decían que era la de Magneto, que es, escogió don Arturo Reyes, ¿no? Entonces, ahora sí, esos son todos. Saludos a José Enríquez, a Rayo Vance, a Denise, a Alex Shevchenko, a Alex también, a Mauro Marín, que por ahí estoy platicando mucho con él también. No sé si nos escuche, quién sabe. Pero si nos escuchan, que se hagan oír, porque cada vez tenemos menos mensajes. Se está muriendo el podcast PR, señores. Ya pasó nuestro momento. Dejen que llegue la liguilla. Sí, ahí se va a ver. Bueno, entonces no hacemos programa de aquí hasta la liguilla. No, sí, no, ¿por qué no? Pues, ¿para qué? Para que lo digamos nosotros. Sí, por ahí a... para que nos divertamos. Antonio Regalado, García, Adrián Genis, que le dan like en el post de mi página de Face. Pues ya, ¿no? Vámonos entonces con... ¿qué, con qué rola nos vamos a ir? Ya vámonos yendo. Las redes, ándale, ya rápido. Ok. Va con redes. Yo primero, por favor. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya se lo saben, Gerardo Taker, acá. Okay. A mí me encuentran en Twitter, arroba Murdoqueras, y en Facebook me pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Y bueno, ya yo creo que... ¿con qué nos vamos a despedir, Alex? Pues seguimos con la onda de Ataque 77. Solamente que no sé cuál se eligió al final. Hacelo. Ustedes estaban eligiendo entre dos. No, nosotros no. Las peticiones de la gente, compadre. Porque hay que decir. De las peticiones que se... fueron 87 peticiones diferentes. Por eso fue Arranca Corazones al principio. Y ahorita va a dar pelea, ¿no, Murdoc? Cierto, dar pelea. Y a ver, para ver si Necaxa ya da pelea en los amistosos, aunque sea. Y que dé pelea en donde vaya a jugar contra Cimarrones, por favor. Más que dé pelea en donde sea. Que avisen con tiempo nada más, sí, para que la gente sí pueda ir a ver si puede ir a la banda del norte a visitar a nuestros Rayos y hacerlo sentir como en casa, en donde sea que juegue. Y pues ya. Ok, pues vámonos, señores. Esto fue entonces el episodio 77 del podcast PR. Nos escuchamos, pues, a ver cuándo, con el 78. Ya no les prometemos que la semana que entra, pero nos escucharemos. Bye. Pues, no, no tan pronto, quién sabe. Bye. Bye. La verdad, esta guerra no es para mí. Yo no sé disparar, matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. La miseria y la soledad no se van a aguantar. Vi correr tanta sangre a mi alrededor. Tanto amigo perdí, también perdí un amor. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si lo sé, quieren vernos mal. Yo quiero ser algo más que esta mierda. Y voy a dar pelea en esta guerra. Ya sé cuál es el juego. Mi bandera ya en el desertor. No tengo miedo y estoy lleno de fuego. Mi pelea ya de la salvación. Para resistir hay que construir sin enemigos para negociar. Es ley de quien quiere libertad. La verdad, esta guerra no es para mí. No sé disparar, ni matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si lo sé, quieren vernos mal. Yo quiero ser algo más que esta mierda. Y voy a dar pelea en esta guerra. Ya sé cuál es el juego, mi batalla está en el desertor. Miedo y estoy lleno de fuego. Mi pelea es la de la salvación. Para resistir hay que construir.